Bienvenidos a la música menos ligera por Universitaria 104.5 FM. Les habla Carlos Arrechedera, productor nacional independiente número 11.854. Me acompaña Ricardo Calabresa en los controles y el amigo Tomaso Mauro Antonio en la asistencia de producción. Hoy vamos a tener un especial en concierto dedicado a Freddie Mercury. Como saben muchos, el 24 de noviembre se conmemora su desaparición física y en esta oportunidad les llevaremos el trabajo en vivo Live Magic, que viene de la gira internacional de su trabajo de los 80, A Kind of Magic. Así que sin más preámbulos, vamos a disfrutar de este concierto de Queen con Freddie Mercury, Brian May, John Deacon y Roger Taylor. Nos escucharemos la próxima semana.

Two This is an enormous place. It looks beautiful from up here. Let me tell you. It's frightening, I'm telling you. It looks beautiful. I want to break free. Just look at all those hungry mouths we have to feed. Take a look at all the suffering we bring. So many lonely faces scattered all around, searching for what they need. Is this the world we created? We made it on our own. Is this the world we devastated? Right to the bone. It doesn't got up in the sky. What we've done to the world.